vacaciones son el tiempo que nos tomamos para descansar de toda la preparación para las vacaciones, dice. Pues tanto es cansancio preparar todo y cuando regresamos toda esta pila de cosas que hacer. Y pienso que esto, esa historia que les comento, uno puede conectar con eso que dice, porque parece que el ritmo de vida, de tanta actividad, no podemos escapar. Incluso cuando vamos a descansar, hay mucho que hacer para que podamos descansar bien, ¿verdad? Y quizás el Evangelio de hoy tiene algo que decirnos en cómo escapar al estrés. Cómo hacer que nuestra vida no sea tan estresante, cómo superar esto. ¿Qué nos dice el Señor? Dos reflexiones fundamentalmente. La primera es, noten lo que dice Jesús a Marta. Le dice, tú te inquietas por muchas cosas. Es como tienes muchas cosas que estás inquieta por esto. Te estás preocupando y sin embargo hay una sola cosa necesaria. Marta parece esta persona que tiene como muchos pequeños frentes de actividad, que tengo que hacer aquello y esto y no olvidarme de lo otro, mientras que María está como centrada en la cosa, en lo único importante. Y esto refleja algo que como sacerdotes, counselors, muchas veces vemos en muchas personas, que es como una actividad que está ligada a una cierta inseguridad personal, una cierta falta de estima de mí mismo o de mí misma. Es como si mi estima de mí estuviera en terreno muy endeble y entonces me pongo a hacer cosas, quiero que me vaya bien en mi trabajo y en mi comida y en cómo preparo la casa y en cómo me va con mis amigos y cómo me sale el deporte, porque si me va bien, significa que entonces mi vida vale. Si los demás me aceptan gracias a todo lo que hago, mi vida tiene valor. El problema con eso es que entonces cada cosa que yo hago se convierte como en un test. Cada cosa que hago es un test. Si mi vida vale o no vale. Me va bien con mi negocio, entonces valgo. Me va mal, mi vida no vale nada. Me va bien en este deporte, mi vida vale. Si no, no vale nada. Me va bien en esta fiesta que organizo, mi vida vale. Si no, y así cada cosa que voy haciendo es como una prueba, un test, a ver si yo soy alguien que valgo o no. Y eso causa una tremenda ansiedad e inquietud. Y por eso es lo que Jesús le dice, tú te inquietas. No es tanto que Jesús le critique, tienes mucho que hacer, Marta, sino es como si tu sentido de tu seguridad y valor personal estuviera ligado a lo que tú haces, a tu éxito personal. Y en cambio le muestra al Señor, María encontró la mejor parte, porque ella sabe que el Señor la ama. Ella sabe que ella es valiosa, que ella es hija del Padre, que pase lo que pase en su vida, el Padre no la abandona, ¿verdad? Entonces la actividad de María puede ya ser muy diferente. Si tú sabes, bueno, yo sé que soy una persona que valgo a los ojos de Dios, que mi familia me quiere, que estoy contento con quien soy. Por lo tanto, las cosas que hago no son para probar que yo soy alguien, sino que son como fruto de un amor. Se ve la diferencia, ¿no? No es que mi valor como persona resulte de que hice las cosas bien, sino al revés. Yo sé que el Señor me ama, sé que mi vida vale, y de ese amor que he recibido, lo brindo a los demás, actúo. Es consecuencia de ese amor que he recibido. Bueno, y fíjense una segunda reflexión sobre esto. Es que María se sienta a los pies de Jesús y escucha, y aprende, y ora, y contempla. Es como si me tengo que llenar del Señor, de su presencia. Y esto también apunta a un segundo problema que vemos muy a menudo, que es la falta de verdadero, lo podríamos llamar con un gran pensador católico, ocio. Ahora explico a qué me refiero. Pero un gran pensador y filósofo católico, Joseph Pieper, decía esto, que hay dos modos de escapar al frenesí del trabajo, esta actividad incesante. El descanso y el ocio, decía él. Una cosa es el descanso, es cuando tú dices, yo me quiero desconectar, basta de trabajo, basta de máquinas, basta de trabajar en la computadora, basta de estar en la yarda. basta de cocinar, me quiero desconectar. En inglés tengo una expresión que me gusta mucho que es veg out, ¿no? Los muchachos lo entienden, ¿no? Ahí eres un vegetal frente al televisor, nadie me moleste, me desconecto. Pero esto, dice Piper, no es tanto la verdadera actividad, no es verdadero descanso, porque es simplemente recargar las pilas cuando mis baterías están bajas, ¿verdad? Para volver a trabajar mejor. Es parte del mismo ciclo. Trabajo, me canso, descanso y vuelvo a trabajar. Es como el hámster que corre en la ruedita. Pero dice Piper, en realidad el verdadero descanso, el ocio, es ir por encima de ese ciclo del trabajo. Es una actividad donde mi corazón, mi alma, mi mente están profundamente activos. Es como si tú entrenas para un campeonato de fútbol y vuelves muy cansado y dices, bueno, me voy a descansar, me tiro frente al televisor. Eso es descanso. Pero distinto es si tú dices, ganamos el campeonato y voy a organizar esta fiesta con el equipo y con las familias y cada uno de los que hizo este campeonato va a compartir unas palabras. Es una actividad ya más importante, es un descanso más alto, donde mi corazón, mi mente, mi capacidad de preocuparme por los demás están activos. Y esto es lo que dice Piper, es verdadero ocio, descanso verdadero. Y él habla de cuatro formas de que nuestro espíritu descansa, o sea, se libera del trabajo. Dice, la actividad del amor, cuando dedico tiempo de calidad a mis amigos, a mi familia, a estar tiempo de descanso juntos. Segundo, cuando oro y vengo a la iglesia y cuando medito. Tercero, cuando hay una actividad de la mente, leo, pienso, comparto ideas con otros. Y cuarto, todo lo que forma parte del arte, del escribir poesía, de escuchar buena música, todo lo que es expresión de la belleza y eleva el alma. Y fíjense que esto coincide con lo que Jesús dice de María a Marta. Marta, tú estás tan inquieta, pero María encontró la mejor parte. Ella está recibiendo mi enseñanza. No es que esté escapándose de servir en la casa, sino que quiere llenar su alma, quiere llenar su corazón. Ella está actuando profundamente, como lo están haciendo ustedes ahora en esto. Por eso dos cosas les propongo para poner esto en práctica, para reflexionar en esto. Primero, una cuestión más práctica, y es poder administrar mi tiempo y mi energía sabiamente. Poder administrar mi tiempo y mis energías sabiamente. Esto significa que tengo que poner mis prioridades correctamente. Pienso que el defecto que muchos tenemos en nuestra cultura de hoy es que queremos hacer todo. Queremos ir al partido de fútbol y queremos trabajar y queremos ir al evento en la escuela, queremos tocar la guitarra y queremos visitar a esta amiga, ir al baby shower y queremos, ¿no?, preparar aquello y esta reunión en casa. Bueno, hay gente que me dice, padre, ya no puedo más. Y bueno, hija, corta un poco tantas actividades, ¿no? Hay que medirse un poco y poner qué es prioritario. No puede faltar tiempo para hablar con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. No puede faltar tiempo para Dios. Pero priorizar las cosas bien. A veces hay que decir no a tantas invitaciones o también a las cosas que uno quiere hacer. No puedo a veces, no, este verano quiero ir a California, quiero ir al camp, quiero hacer esto, lo otro y aquello. A veces hay que decir, bueno, ¿qué es prioritario? ¿Hacer mi aplicación a la escuela? ¿Mejorar esto en mi trabajo? ¿Trabajar en mi casa para esto? ¿Tomarnos esta semana de vacaciones? Eso es prioridad. Pero otras cosas hay que decir no por ahora. Y segundo, más una reflexión de fondo, que es, ¿dónde está mi corazón? ¿De dónde? ¿Dónde tomo ese sentido de que soy valioso, de que mi vida tiene valor? ¿Del éxito en mi trabajo? ¿De que las personas me aceptan? ¿De que el Señor está conmigo? ¿De dónde tomo eso? Es importante clarificar esto, porque nos pasa mucho, y especialmente a los hombres, a los varones, pienso, que a veces el trabajo es como la justificación de lo que valgo. Si tengo esta troca, cuanto más alta mi troca, más valgo, ¿verdad? Cuanto más grande mi casa, más valgo. Cuanto más dinero tengo. Y a veces eso es peligroso. Tengo este problema de salud, no puedo trabajar tanto y ya me deprimo porque ya no valgo nada, ¿verdad? Ya mi vida no vale. ¿Dónde está el valor de mi persona? ¿De dónde viene ese valor que yo tengo en mi vida. Oremos por esto, hermanos. Padre Santo, te pedimos que nos atraigas hacia ti, hacia tu Hijo amado, que nos permitas hoy sentarnos a sus pies, Padre, y que nos alegremos en escuchar su voz y estar en su presencia, como estamos aquí ante tu altar. Padre Santo, permítenos cultivar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para poder descansar del trabajo y la fatiga de cada día, no solo descansando el cuerpo, sino también activando nuestra mente, nuestro anhelo de ti, de pensar, de amar, de gozar de las cosas importantes. En tu nombre lo pedimos, Señor Jesús. Amén.